En internet, CFN Noticias. La verdad que ya iniciamos y la verdad que nos ha ido bastante bien. ¿Quién cree que en menos de 10, 11 días hayamos hecho un recaudo importante en el impuesto de vehículos de la vigencia 2017? Solamente una invitación a todos los contribuyentes, ya que durante el mes de enero y febrero tenemos un 20% de descuento en el impuesto 2017. Esto es muy importante, alivia un poco el bolsillo de los contribuyentes y estamos a la expectativa de superar la meta del año pasado, que fue prácticamente un 200% superior a la del 2015. Para ese año pues hemos sido un poco más ambiciosos, hemos incrementado presupuestalmente ese rubro, pero estamos confiados de que vamos a cumplir las metas, así como el año pasado logramos incrementar la rentas propias, tanto de libre destinación como destinación específico, en más de 47%. Este año no creo que lleguemos al 47%, pero tenemos una meta mínimo de un 20% incrementar las rentas del norte de Santander. ¿Cuándo inició? ¿Hasta cuándo va? ¿Y qué información puede le dar al usuario? Bueno, el impuesto con el 20% va hasta el 28 de febrero. Hay una manera muy fácil de verificar. Pueden entrar a la página web de la gobernación, ahí dan los datos del vehículo y le aparece inclusive el recibo, pueden imprimirlo y se dirigen al banco de vivienda donde tenemos el convenio a pagar. Las personas que no tienen esta facilidad pueden presentarse en la colecturía de Pamplona, colecturía de Ocaña, colecturía de Cáchira o acá en Cúcuta o Tránsito del Zulia, y allí también se expide su recibo y pueden pagar en cualquier vivienda de Colombia inclusive. Las personas que están afuera, también desde la ciudad o el departamento, pueden bajar por la página web del recibo y pagar en cualquier vivienda de Colombia. Usted es un hombre muy organizado. ¿La meta cuál es para este año y los recursos hacia dónde irán? No, la meta es incrementar el presupuesto aprobado por la Honorable Asamblea en un 20%. O sea que esto llegaríamos prácticamente, si el año pasado logramos superar los 160 mil millones de pesos, de rentas propias, de libre destinación y destinación específica, ¿no? Porque el presupuesto es de 602 mil millones. Pero rentas propias, si el año pasado superamos la barrera de los 160 mil millones de pesos, este año tenemos que superar la barrera de los 200 mil millones de pesos. Esa es la meta, es un 20%, serían 32 mil, 34 mil. Yo creo que podemos llegar, pero ahí estamos trabajando. Hay una buena expectativa, hay credibilidad. El pueblo norte santandereano ha respondido al cobro de impuestos. Estamos diciéndole sí a la salud, sí al deporte, no al contrabando. Nosotros hicimos un trabajo muy fuerte en los 40 municipios del norte de Santander con todos los tenderos comerciantes y decir que llegamos a puerta, enseñarles a ellos cómo es que tienen que identificar un producto y que nos han respondido. Tener en cerveza un superávit de 12 mil millones de pesos, en cigarrillos importados también, en todos los rubros, yo creo que es que el departamento Norte de Santander le está respondiendo a nuestro gobernador William Villamizar Aguado en aportar los recursos y tributos que requieren para hacer inversión social. Doctor. Claro, nosotros tenemos los descuentos, ahorita arrancamos con el 20, después queda el 10% y el 5%, después de que vence este 5%, queda en tarifa plena, pero a partir del 1 de julio ya arranca con sanción e intereses moratorios. ¿Cuál es el precio de la sanción? Empieza en un 5% del valor del impuesto al vehículo y puede llegar a ser el 200%, o sea que es una sanción bastante costosa y lo mismo la tasa moratoria, es tasa de usura que es bastante costosa. En internet, CFN Noticias.